y dispone la emisión de una acción de oro para el gobierno estadounidense que le permitirá vetar decisiones importantes relacionadas con la gestión de U.S. Steel. El comunicado también señala que el Acuerdo de Seguridad Nacional estipula que se efectúen nuevas inversiones por aproximadamente 11.000 millones de dólares para 2028. Nippon Steel anunció hace unos 18 meses su intención de adquirir U.S. Steel, pero el entonces presidente Joe Biden emitió una orden que bloqueaba la compra por motivos de seguridad nacional. Nippon Steel aspira a expandir sus negocios en Estados Unidos, donde ve potencial de crecimiento y prevé una fuerte demanda de productos de alta gama. Con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que se cumple este año, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón han iniciado una visita de 2 días a la ciudad de Hiroshima, que sufrió un bombardeo atómico, para presentar sus respetos a los fallecidos en la guerra. La pareja imperial llegó al aeropuerto de Hiroshima poco antes del mediodía del jueves. Es su primera visita a la ciudad desde que el emperador ascendió al trono en 2019. Por la tarde visitaron el Parque Conmemorativo de la Paz. Se inclinaron ante el cenotafio y depositaron flores por los fallecidos. El cenotafio guarda un registro con los nombres de más de 340.000 personas que estuvieron expuestas a la radiación y murieron posteriormente. Se calcula que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, poco antes del final de la guerra, mató a unas 140.000 personas ese año. El gobierno japonés tomará medidas para frenar el aumento repentino en los precios minoristas de la gasolina que podría ocurrir debido al conflicto armado entre Israel e Irán. Las autoridades indicaron que subsidiarán a los mayoristas de combustible para que el coste de la gasolina normal en las gasolineras ronde los 175 yenes, aproximadamente 1,20 dólares por litro, incluso si los precios del petróleo repuntan. El gobierno señala que también proporcionará el mismo nivel de subsidio para el diésel, aproximadamente la mitad para el queroseno y el fuel oil, y alrededor de un 40% para el combustible de aviación. Agrega que esta medida se mantendrá en vigor unos 2 meses desde el 26 de junio y que utilizará un fondo existente para financiarla. La ola de calor que azota a Japón está causando víctimas mortales. Las autoridades de la prefectura de Gifu, en la región central de Japón, dieron a conocer que una persona falleció por presunto golpe de calor. El jueves por la tarde se encontró a un hombre de 90 años caído en un campo de cultivo de la localidad de Ikeda. Pese a que lo trasladaron de urgencia al hospital, se lo declaró muerto poco después. Mientras tanto, representantes del Departamento de Bomberos de Tokio dieron a conocer que el jueves, hasta las 9 de la noche, 100 personas en la capital de entre 11 y 97 años habían sido hospitalizadas a lo largo del día por presunto golpe de calor. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.